nos traerá en la propia práctica también las experiencias que vamos a recabar de acuerdo a la práctica que hagamos, para también tener presente que cualquier reglamento en un futuro, si es necesario, todos los reglamentos son modificables. Yo creo que, y pensamos todos los técnicos y en este sentido el ministro, recabando información a nivel de la región y a nivel del mundo, el Uruguay está siendo pionero en esta situación. No es un tema solamente para decir, estamos hoy presentando un reglamento. Estamos presentando una cosa que es pionera, que para muchos lugares no hay experiencia en relación a este tema. Hay algunos ejemplos que se pueden decir, Distrito Federal, Colombia, en algunos lugares en América Latina, que dejan algunas experiencias parciales, pero Uruguay toma esta experiencia como innovadora. Quisiera dejar también plasmado y agradecer el esfuerzo realizado por nuestros compañeros y nuestros amigos y los técnicos y los profesionales que nos acompañaron en este ejemplo multidisciplinario, donde se revisaron con un alto grado de profesionalidad 40 artículos de la ley, nada más ni nada menos, en un tiempo muy importante. Creo que lo más importante acá en la revisión de la ley fueron todo lo que se relaciona en cuanto a la escala de valores, las creencias y las visiones filosóficas, entre otros aspectos, y se dedicaron altamente a la calidad técnica y sobre todo al tema humano.